Cita para la vista gorda. El saludo para los amigos de Una Gotita para la Vista Gorda. El agradecimiento a todos ustedes por siempre poner la oreja en FM Sierras. Saluditos desde acá, desde el Pueblo Viejo, desde San Pedro, y para este programa especial del Día de la Fecha. Si alguien por ahí no tomó los debidos recaudos para saber cuáles son nuestros contactos, se los repito como hago siempre: nuestro correo electrónico fmsierras@gmail.com, el Facebook FM Sierras Come Chingones, el número de teléfono 03544-560226. Y aquí estamos, con esta nueva edición y pasado ya todo la vorágine de las elecciones en Tras la Sierra, en la provincia de Córdoba, y después de todos los comentarios y los dimes y diretes, retomando la programación de Sierras, que ha ido incorporando algunos programas, otros más. Por ejemplo, se van a incorporar Los Inestables, una programación de los usuarios del neuropsiquiátrico Córdoba, y bueno, y otros programas, ¿no? La Mecha, que nos gustó mucho, que es un programa referido a la cuestión carcelaria y a todas las personas que están adentro y que están afuera y que están vinculadas con todos los programas de educación y sus reflexiones, que lo hemos reconocido como importante. Pasamos un solo programa, el primero, y bueno, creo que vamos a seguir intercalando en algún momento en la grilla, ya le vamos a comunicar con tiempo. Y seguimos, por supuesto, con los trabajos que nos entrega FM El Grito, que todas las mañanas lo escuchamos, además de otra parte de la programación. Y bueno, y hacemos votos para que prontamente solucionen ese inconveniente que han tenido con el ENACOM, por lo cual todavía no pueden salir al aire como debiera ser, como corresponde, a través de su antena, a través de su programación. Y hoy, como un programa podríamos considerar especial, estamos con Vero Hellman, ¿no? Una escritora, una persona con la cual también nos une el tema de la radio, ¿no? Porque está vinculada a FM El Grito y a su productora, editora, imprenta de libros, de las cuales siempre es interesante conocer un poco más, ¿no? El trabajo que hacen los chicos allá en Los Hornillos. Así que muy buenas tardes, buenas noches, Vero, el gusto de tenerte por acá. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y hola a toda la gente que está escuchando. Es un gustazo estar aquí. Bueno, Vero ahí con una pancita, ya pronta a dar a luz. No creo que vaya a ser hoy en el programa. No. ¿No? tuvo algunos inconvenientes para poder llegar, como suele suceder aquí en FM Sierras, pero bueno, saben que siempre las puertas están abiertas y sabemos esperar, somos pacientes. Y bueno, nos gustaría que nos cuentes, ¿no? Sabemos que sabemos un poco de tus relatos, de tus escritos, pero qué bueno tenerte acá. Es todo un honor que recibirte en nuestro estudio y que nos cuentes, ¿no? Cómo es la historia. Se hablan de unas presentaciones en el Valle de Tras la Sierra, así que de paso vamos a aprovechar para comunicar todo eso y que la gente te pueda acompañar, a vos y a un compañero de música, ¿no? Un compañero guitarrista, entiendo que es, que no está hoy en el estudio porque está en otro país, está en Uruguay, pero prontamente creo que también tendremos la posibilidad de escucharlos y verlos a ambos. Sí, así es, Ezequiel Facioli Sosa, que está llegando ahora, viniendo de Uruguay justamente. Debe estar por Córdoba en este momento. Ah, está acá ya. Claro, sí. Es, no sé, creo que ahora, hoy al mediodía, llegaba a Córdoba. Y sí, como nos encontramos en eso, bueno, como vos decías, todas las personas o muchas personas tenemos más de una actividad, ocupación. Y entre mis actividades está la poesía. Hace mucho tiempo que me nace escribir poesía y que también me ha dado ganas de compartirla y de recitar en público, además de autoeditar mis libros. Y en eso, pero además he hecho otras cosas en mi vida, aparte también estar en la radio, en El Grito. Y en un momento estaba estudiando en Córdoba y nos conocimos con Ezequiel, que es ingeniero agrónomo y músico popular uruguayo. Y ahí fue, bueno, entre cursos, materias, etcétera, también había guitarreada, así nos empezamos a encontrar artísticamente. Y vimos que combinaba muy lindo la música que él hace con la poesía que yo escribo. Y empezamos a armar algo en conjunto. Él me invitó después a participar en un ciclo de poesía, de música y poesía, que estaban armando varios artistas en Uruguay, en Montevideo. Eso fue en el año 2013, o sea, hace más de 5 años. Y fui ahí a Montevideo. Que aparte yo tengo familia ahí porque mi mamá nació en Uruguay, y actuamos, fue hermoso, en un bar, y nos gustó mucho lo que salía, y justo ese recital fue grabado y quedó muy bien grabado. Entonces armamos un disco de ese recital que entrelaza la poesía y la música. Por ahí se mete un poema en el medio de una canción, o al revés, una canción que acompaña un poema. Y decidimos reactualizarlo y volver a hacerlo con la excusa, digamos, de presentar el disco. Y hace un mes más o menos yo estuve en Uruguay, estuvimos actuando en diferentes lugares, incluyendo una marcha por el agua muy grande en Montevideo. Y ahora él viene para acá para que completemos, digamos, esa gira. Consolidarla. Exacto. Bueno, qué interesante, ¿no? Y o sea que justo se conjugaron dos personas y en la cuestión artística y lograron todo eso. Él solamente ejecuta la guitarra, o sea, él es músico. Y canta, claro. ¿Y canta tus poesías o arreglan las cosas entre No, los él dos? Canta sus canciones. Ah, él canta sus canciones. Y yo recito. Ah, mirá. Eso, claro. Lo que mezclamos es eso, canción y poesía. Bueno, qué lindo. Y muchas las temáticas que escribimos coinciden un poco. Capaz lo de él es esas muy canciones de defensa de la tierra, como las luchas agrarias, las cooperativas, las tomas de tierra, muy en la tradición de la canción de protesta. Y mi poesía también habla mucho de eso desde un lugar un poco más de la sensibilidad, ¿no? De decir cómo hicimos, cómo fue que el mundo nos llevó a una vida en la que se valora más vivir en una ciudad respirando aire envenenado, o la producción en el campo también se basa en venenos en vez de la vida de contacto con esos otros seres no humanos con los que convivimos y compartimos el planeta. O sea, a mí me da desde un lugar un poco más lúdico y de pregunta a la poesía, entonces se intercalan bien, no es tan como que él dice, vos como que tu poesía suaviza el tono más panfletario que a veces tiene él en sus canciones, y a mí me parece que al revés, las canciones hacen que la poesía también, con la música y todo, tenga otra fuerza. ¿Y vos hace cuánto que estás en el Valle, Vero? Hace Poquito, unos 3 años y medio más o menos. ¿Y qué opinas de la...? O sea, acá se ha dado a llamar... bueno, acá se dio mucho impulso a toda la... el trabajo poético a través de un señor, un profesor que era poeta, don Oscar Ruiz Iñazú, y que creó todo ese movimiento que se hace todos los años, el Encuentro de Poetas. Uh-huh. Y bueno, realmente no sé si será la capital de la poesía, porque obviamente que son motes, son nombres, pero en realidad hay muchos poetas en Tras la Sierra, y de pronto, ¿qué, tenés algún vínculo o cómo ves todo esto, no? Porque no deja de ser una movida interesante la de Tras la Sierra, aunque por ahí algunos poetas no comparten mucho de lo que hacen otros poetas, eso lo sé bien. De todas maneras, digo, nadie puede decir que algo no es poesía, ¿no? Sí puede estar, puede gustar o no puede gustar. Sí, a mí en general me gusta, me encanta escuchar poesía, más que leer todavía, ¿no? Me encanta. Creo que una gran parte de toda esa movida está en Dolores, ¿no? Como que me encantaría que... o en Las Rosas. Y sí he tenido la oportunidad de conocer a algunas personas más a nivel personal. No fui nunca al encuentro ni a los ciclos, como a los cafés literarios, pero sí a recitales, a escuchar. Estuve hace poco, el año pasado, creo que fue en la presentación del libro de Gabriela Bayarri, que me parece una poeta increíble. Y bueno, todo el grupo literario, que es como es Piedra Viva. O sea que ha estado vinculada de alguna manera. Muy poquito, sí, como claro. Acercándome a conocer porque me interesa un montón. Claro. Y porque además, eso, yo vengo, siento, de un mundo de la poesía bastante distinto, muy, como que yo me animé a empezar a recitar mis poemas viajando, como anduve varios años viajando medio nómade por diferentes lugares de Latinoamérica, y muy sin planificación, sin grupo. Después, ya estando aquí, me sumé a una banda, a la Domingo Quispe Ensemble, que suena cada tanto en FM Sierras, y esa fue otra experiencia, que es bastante distinto, como desde donde, lo que vos decís, todo es poesía, pero desde un lugar como mucho más caótico y no solemne, que a veces la poesía tiene como un estilo más serio o no sé, como requiere más silencio. Bueno, con la Quispe la experiencia es mucho más callejera. Claro. Y de recitar, a mí me ha pasado mucho eso, la verdad, de mucha poesía callejera, de recitar en marchas, en encuentros de mujeres, en actividades, festivales en la calle, en ferias de libro independiente. Vengo de ese tipo de poesía. Claro. Que a veces se desluce como frente a lo que es una presentación en un teatro, donde también se cuida mucho más la declamación. Bueno, por ahí he asistido, o sea, por una cuestión de valoración a los poetas, a nuestros poetas transerranos aquí en Villa Dolores, ¿no? Y bueno, normalmente se hace toda una cuestión ahí, que es la presentación del libro, cuando están ya todos sentaditos, escuchando con música, se apaga la música, se la deja muy bajita, alguien presenta al que ha escrito el libro, y luego se leen, o sea, la persona lee algunos párrafos, y en otras oportunidades he visto en los encuentros de poetas, en una plaza, cada poeta leer sus... Lo tuyo sería otra cosa, ¿no? Es como... recitar un poema, ya hay otra como otra postura, ¿no? ¿No es cierto? Digo, para yo aquellos que nos están escuchando y de pronto, ajá, ¿cómo es esto, no? ¿Qué diferencia tiene? Y en sobre todo en esto que estamos haciendo con Ezequiel, algunos poemas los leo y otros los recito. Lo que tiene recitar es que, bueno, primero el desafío de memorizar, pero cuando... ¿Los recitás de memoria? Claro, algunos sí, los que puedo. Y eso permite como un vínculo con la gente que está escuchando más activo de alguna manera, porque siempre hay alguien, hay gente que le resulta indiferente lo que está escuchando, hay gente que no le gusta y hay gente que le gusta o que le llega al corazón. Y yo me, no sé, lo percibo mucho eso. Por ahí hay gente que me mira, me hace gestos mientras yo estoy recitando y es increíble eso. Gestos, no entiendo qué. Y sonrisas o asienten, porque claro, los poemas también es un diálogo, es como un diálogo. ¿Y podrías recitar alguno ahora? Por supuesto. ¿Sí? Y voy a recitar uno que me sé de memoria, que aparte es el poema que abre el disco, como que elegimos un poema, abre el disco, que se llama Naciendo, y después viene un tema de Ezequiel que se llama Más allá del sur, que es como, de alguna manera nos parecían que eran unas buenas presentaciones de una parte de lo que somos, digamos, que en algún momento escribimos, pero que nos, como desde dónde nos paramos ante el mundo, de alguna manera. Así que si quieren, voy con el poema y si quieren... Con el que vos elijas, el, o sea, de pronto un poco para entrar en el tema y reconocer esto, ¿no? No sé de mucha gente que recite sus poemas en la sierra, por eso... Claro, sí. Gente que escribe, sí, gente que escribe muy bien. Y sé de personas que cantan, que escriben y que son verdaderas poesías y que después las cantan, que me parece muy bueno eso de poder... musicalizar lo que vos pensás. Es increíble. Madre. Bueno, a mí me encanta en todas sus formas, la verdad. Está. Bueno, vamos con Naciendo. ¿Cuántas veces morimos cada día en la ciudad? Corremos sin saber por qué, sin poder parar, sin saber por qué. Seguimos sin saber a dónde. Obedecemos sin saber. De pronto un giro, un guiño, una sonrisa, algo cambia. Rompemos paredes, rompiendo estructuras, sabiendo por qué. Jugamos. Reconocemos el viento que nos hace bailar como hojas, como olas. Reconocemos al otro que se mueve en nuestro baile. Nos acercamos. Nos sumergimos, saltamos, reímos, nos encontramos. De pronto vuelve la vida a interrumpirnos. Se asoma la asfixia, nos persiguen las cosas, nos llaman las cadenas, nos agarran, nos insisten. Pero resistimos, porque recordamos y podemos volar y sabemos por qué. Jugamos. Reconocemos el agua que nos hace mover, como peces, como flechas. Reconocemos a la otra que nada en nuestro sueño. Nos acercamos, nos abrazamos, hablamos, escuchamos, nos alejamos, volvemos, nos encontramos. Mil veces morimos cada día en la ciudad y mil veces resucitamos, porque la muerte es mentira, porque sabemos por qué. Hay un país bajo el cielo más azul del Uruguay, raíz al sol en los campos bien al norte del Queguay, madura en él un camino vuelto miel de butiá. Hay un país olvidado y solo al sur del Uruguay. Hay un país que ensilla antes que esté por clarear, recorre haciendas ajenas con un sueño federal. Deja el sudor en el surco, bajo el sol y al cosechar, otro país se lo lleva solo deja más soledad. Hay un país más adentro del propio tiempo que hoy está marcando el rumbo impuesto como única realidad. Ese país es el alma templada del pueblo oriental, que en el Ayuí con su sangre trazó una roja diagonal. Hay un país al sur del sur de la intelectualidad, ideologías e ismos solo sirven para reinar. Siempre los reyes son pocos, oprimidos son los más. Hay un país ciertamente libre al sur del Uruguay. Hay un país sin fronteras a punto de germinar. Desde el fondo de los siglos se levanta Manu Tupac. Artigas baja del bronce y vuelve a contrabandear. Toda la esperanza y lucha se federan para triunfar. Hay un país olvidado y solo al sur del Uruguay, que en el Ayuí con su sangre trazó una roja diagonal. Madura en él un camino vuelto miel de butiá. Hay un país sin fronteras y libre al sur, al sur del Uruguay. Este tema pase de moda, no como Cambalache, que bien actual. Bueno, acabamos de escuchar a Vero Gelman, Naciendo Más Allá del Sur, acompañado por Ezequiel Facioli Sosa, en una interpretación musical muy pero muy bonita. Así que le agradecemos a Vero que esté por acá. Y no quiero olvidarme de alguien que apenas empezó el programa, que es Alfredo, el cual muchos de los que estamos acá lo conocemos. Y bueno, nos felicita por el excelente programa, pero que el programa todavía no había comenzado. Es como, o no sé si nos felicita por el programa de la semana anterior o por este, pero de todas maneras, no son muy frecuente los mensajes felicitando, así que el agradecimiento profundo a Alfredo por comunicarse, por mandarnos ese mensajito. Y bueno, Alfredo, estamos acá disfrutando, ¿no?, de Vero, de su poesía. Y yo le quería preguntar algo, Vero. Alguna vez estuve con una poeta que estaba embarazada, como estás vos. Te falta muy poquito, ¿no? ¿Cuánto te falta para...? Y unos 2 meses. Unos 2 meses. Y ella escribía, y en realidad no era periodista, no era poeta, era periodista, pero escribía poemas. Y de pronto me dicen, no tenés idea el estado de embarazo, cómo me sensibiliza para encontrar motivos para escribir. Y yo, mirá, esto ocurrió hace muchos años, y sí creo que las mujeres tienen una sensibilidad especial para todo, y fundamentalmente en el terreno de sentirse y ser madre, ¿no? Digo, la maternidad es previo y posterior al nacimiento, y hasta los 20, 25, no sé, hasta los 70 dura. Digo, es una condición la de las mujeres muy especial con respecto a sus crías, ¿no? ¿Esto te pasa? No. Bueno, o sea, no sé si me sensibiliza más que otras experiencias de la vida, como que sí he escrito algunos poemas específicos sobre ese este estado tan especial. ¿Es tu primer hijo? Es mi primer hijo, y sí, como no el sentir un ser dentro, creciendo, y la conciencia de cómo va, no sé, como convirtiéndose muy despacito en persona, como que esa sensación de, para mí, la dicha de ser un embrión, un feto, ¿no? Un ser que está en un útero, pero que todavía no sos, no tenés nombre, no tenés personalidad. Y conectaba mucho con eso, como con ese, que también eso que compartimos con todos los otros seres no humanos, de gestar y de dar vida, ¿no? Como plantas, como animales. ¿Y van a hacer por estas latitudes? Sí. Sí. ¿Sí? Claro. Supongo que en Mina Clavero o por aquí, por Dolores. Sí, y veremos. Qué lindo, bueno. Pero bueno, no estoy, no es que me pone en un estado más, no estoy más inclinada a escribir que en otros momentos. Ya lo tuyo es escribir. Como que eso depende de otras cosas. Lo que sí me pasa es que me dieron muchas ganas, con el esfuerzo que implica hacer una pequeña gira y hacer 3 recitales seguidos ahora, y hace un mes otros 3 en Uruguay, que lo elegí hacer porque sentía que era algo como lindo de poner en juego en mi cuerpo, entre la voz y lo que pasa con mi voz y mi cuerpo cuando recito, cuando leo un poema en público, y la gestación, ¿no? Como que hay una línea de conexión entre la voz y el útero. Mirá. Entonces me parecía que era una experiencia linda también para la personita. Una buena experiencia intrauterina en su vida, digamos. Y te adelantaste un poco, ¿no? Porque anunciaste 3 recitales. ¿Cómo recitales es eso? A ver, ya, aprovechemos ya que venimos hilando este... Vamos a pasar todos los chivos que sean necesarios. Sí, de una. Bueno, sí, vamos a hacer 3 recitales. El viernes vamos a estar actuando y ahí abarcando diferentes localidades del Valle de Tras. ¿El próximo viernes? Este que viene, sí. Que es 17, en La Paz, en el Bar La Catalina, en La Paz. ¿Bar La Catalina, en La Paz, a qué hora? Ahí a las 21:30. Muy bien. Justo frente a la plaza, también de otro compañero radialista, Álvaro, que es el restaurante de Álvaro, que está ahí pegadito a la plaza. Pegadito. Al lado de la iglesia. Al lado de la iglesia, exactamente. Así que quien quiera llegarse a este hermoso lugar, bueno, mucha gente nos escucha desde esa zona del sur. Así que el viernes 21:30 empezaremos lo más puntual posible por si se pone frío. Y ahí es, o sea, va a ser un recital solo Ezequiel y yo. Vamos a estar compartiendo. La comida que hace Álvaro es exquisita. Excelente. Así que vayan con por agregar un poco de plata para comer y un poco de plata para la gorra si quieren aportar al arte. Excelente cocinero Álvaro. Sí. Y qué bueno que si no los conocen, que aprovechen, y además la ven a Vero y a Ezequiel, y bueno, sí. Un poco de todo, una buena comida y un buen recital. Hermoso lugar. Y a la gorra va a ser. A la gorra, bien. sí, elegimos actuar a la gorra. Después el sábado vamos a estar en Las Rosas, en la Urpila, el Centro Cultural La Urpila, ahí justo antes, cuando empieza la subida a Los Pozos, ahí sobre la izquierda viniendo del sur, sobre la derecha viniendo del norte. Ahí vamos a compartir la fecha con un músico de Buenos Aires que se llama Marcos Romano, que también viene con otro invitado. Entonces seguramente abriremos Ezequiel y yo con la música y poesía, y cerrarán Marcos y su compañero con música nomás, canciones, que parece que está genial también lo que hacen, la verdad. Entonces nos entusiasma también mucho compartir la fecha con otros músicos. Y eso a las 21 horas empieza. también se puede comer en la Urpila, también es a la gorra. Así que si están más para el lado de Las Rosas, se llegan. Esto te va a salir bastante caro, Vero. Ahora arreglamos, a ver cómo podemos hacer. ¿Y la otra presentación? Y la otra es aquí nomás, el domingo a la tarde, a las 5 de la tarde, en el Centro Cultural La Lechuza. Ah, acá en San Pedro. Sí, bueno, aquí nomás. Muy bien. Seguramente va a haber alguna actividad más lúdica, como un bingo o algo así, que se suele hacer en La Lechuza, y ahí intercalaremos con la música y la poesía. Qué bueno. Y así que también ya seguiremos pasando el anuncio, pero bueno, el domingo también más familiar, porque hay gente que dice, ay, me encantaría ir, pero olvídate que pueda salir un viernes o sábado a la noche. Entonces también está buena la oportunidad, teníamos muchas ganas de venir para este lado. Y actuar más con merienda, digamos, hora de la merienda. Ah, ¿eso a qué hora? No, a las 5 de la tarde, a las 17 de la horas, temprano. En La Lechuza. Está bien. Sí. Bueno, mirá, o sea que de pronto acá esta conjunción ahí con Ezequiel ha hecho que cambie un poco tu vida acá en el Valle, ¿no es cierto? Y sí, la verdad que hacía un montón, como tuve un tiempo apenas llegadita, que hacía bastante esto de recitar, actuar así, con la Quispe y con otra banda muy amiga, que es La Insurgencia del Caracol, que también debe sonar algunas veces en FM Sierras. Nunca me gustó La Insurgencia de un animalito de esas características. Debe ser peligrosísimo. Bueno, pero no sé, dicen las comunidades zapatistas que sabe el caracol, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, lo extrañaba. Yo lo que más agradezco también es que esta gira y anunciar la gira me dio el impulso para venirme hasta aquí, como cosas que estamos siempre en vinculación por las radios, pero a veces cuesta llegarse físicamente. Y es un trecho, ¿no? Desde allá de Los Hornillos y eso. Claro, yo vivo en San Javier. San Javier. Claro. O sea, no me vine desde Los Hornillos, pero... O sea, que a la radio vas a Los Hornillos, me obviamente. Voy hasta Los Hornillos, claro. A la radio, que bueno, también es lejos. Claro, cuando empecé a ir a la radio, estaba en Las Rosas. Estuve poquito tiempo, 6 meses en Las Rosas. Y de ahí me mudé a San Javier y yo me quedé ahí. Claro. Pero es lejos, sí, la verdad que sí. Y venir hasta aquí no parecería que es lejos, pero hoy me demoró como 2 horas casi. O sea, tuviste algunos inconvenientes en el... Y en los colectivos, sí, lo que tienen los colectivos. Bueno, pero estás acá y pero por estamos... suerte sí. Y bueno, y tenías... ¿querés recitar? A mí me gustó el recitado, te digo, me dejó pensando. Lo que pasa es que por ahí esos recitados hay que escucharlo varias veces, hay que, ¿no? Ajá, así sí. Que Pablo seguramente es bastante habitué a cortar, a robar, te digo. Digamos robe, las cosas con su nombre. Ajá. Así que no, ya nos vamos a dar el lujo de escucharte en otras oportunidades. Genial. Y en nuestra radio, porque estamos grabando todo el programa, así que me parece muy bueno lo que haces y bueno, no sé, es un lujo tenerte. Qué bueno, un gusto para mí. Y igual también les voy a hacer llegar el disco, que ahora no lo tengo porque los trae Ezequiel, pero o sea hay que... un disco físico, un CD. Ah, bien. La verdad entiendo que mucha gente no tiene ni dónde escuchar CDs porque se fueron haciendo aparatos que no los incorporan, pero bueno, podemos encontrar dónde copiar el CD y distribuir digitalmente, seguro, el claro, material. Claro. Así que ya se los voy a hacer llegar cuando... Bueno, además de que el que nos escucha pueda adquirir el CD, también es un apoyo al esfuerzo. Sabemos que estamos viviendo desde lo artístico, la gente por ahí es reticente a gastar y qué sé yo, pero digo, hay que apoyar, este es el mejor momento para seguir apoyando la cultura, la poesía. Totalmente. El trabajo que están haciendo, que obvio que es todo un derroche de tiempo, de trabajo, pero que lo hacen con el cariño, con el amor por lo que sienten. Así que desde acá, FM Sierra, por lo menos, siempre con esa consigna, y de apoyar fundamentalmente a la gente que esté muy cerca nuestro, y a todos los artistas independientes, ¿no? Que, o la música independiente en general, la poesía, etcétera, sino que a veces, bueno, no podemos hacer más porque somos bastante pocos, pero siempre la idea es la difusión y el acompañamiento, y bueno, y en este caso me parece que vale muchísimo el trabajo que vos haces, y bueno, y sumado a lo de Ezequiel, que le da un plus ahí a la poesía, ¿no? Con la música y todas esas intervenciones. Sí, totalmente. Y bueno, hicimos el CD y hay un libro también, como cancionero poemario, que tiene los textos de los poemas. Ah, y las qué bueno. Que también. ¿Esto lo has hecho acá en Los Hornillos? No, lo imprimimos en. Sí, lo encuaderné yo, pero lo imprimimos en una imprenta en Buenos Aires. Ah, mirá. Porque era más fácil con los tiempos y me los llevé todos a Uruguay y ahora los trae. Ah, los que quedan antes de volver a imprimir, vamos a intentar vender todos los que hay hechos. Claro, seguro. ¿Y cómo les ha ido? ¿Bastante bien? Sí. De a poco, pero sí. Sí. Ta. Sí, muy lindo. Y bueno, tengo un poema que se llama Andalgalá Resiste, que lo escribí justamente dedicado al pueblo de Andalgalá, que hace desde el año 2010, desde febrero del 2010, que todos los sábados por la tarde y noche marcha o camina alrededor de la plaza diciendo no queremos megaminería y en defensa del agua, la vida y la tierra. Y de verdad lo siguen sosteniendo sábado tras sábado. Y bueno, yo escribí este poema. Y como vos decías, eso de musicalizar, otro amigo, justamente Nico Falkov, que es el músico de la Insurgencia del Caracol, le puso música. Existe un tema que está basado en ese poema, con una letra un poco distinta, pero lo armamos en conjunto con Nico. Y que bueno, también lo incluimos en este recital. Vamos a ver si Nico puede llegarse alguna de las fechas a tocarlo en vivo. Pero si no, tenemos el poema que también coincide con las temáticas que canta Ezequiel, que habla mucho de ese tema de la defensa de la tierra. Así que también lo sintonizamos con un tema del ese. Bueno, Andalgalá resiste. El nevado ilumina las banderas que repiten sin cansancio que no pasarán las mineras. Crece el algarrobo de Chaquiago, abriendo su tronco para todos los costados. Personas, carteles y ramas a toda voz se levantan. De la mano con el río andan y andan. Nace en estas tierras un camino de piedras. Piedras para andar con calma y claridad. Piedras para tirar en caso de necesidad. La lluvia cae y escucha al pueblo que dice basta y lleva en sus gotas palabras de lucha. Y la asamblea baila en una rama acariciando la Pachamama. Así extiende sus abrazos de raíces, voces y pasos. Y crece la autodeterminación contra el saqueo y la contaminación. Y se hace resistencia a la dignidad. Y se hace árbol la libertad. Con alegre rebeldía, la algarroba alimenta la soberanía de un pueblo que lucha sembrando amor. A pesar de los siglos, hay un lienzo que espera. A pesar de los siglos, hay un lienzo que espera. Que resurja su gente debajo la tierra. Son millares de muertos que se han vuelto siembra. Buscarán germinar para saldar las cuentas. Esa diagonal roja es la sangre del pueblo, derramada en silencio en favor del imperio. Es azul la conciencia tendida en el cielo, con los pies en el barro y las manos en vuelo. Es el blanco señal de que un viento sureño repartió latifundios usurpados y ajenos. Cuando en el reino de España nunca se ponía el sol, la noche del coloniaje no alboreaba en América. Entonces, 1811 inventó un amanecer de medialunas para el cielo de los tupamaros. La asamblea baila en una rama, acariciando la pachamama. Allí extiende sus abrazos de raíces, voces y pasos. Y crece la autodeterminación contra el saqueo y la contaminación. Y se hace resistencia a la dignidad y se hace árbol la libertad. La bandera artiguista reúne y federa. La bandera artiguista reúne y federa. A los pueblos que libres romperán las cadenas. La memoria se enciende, alumbra y no llega, para que de una vez esta historia se aprenda. A pesar de los siglos hay un lienzo que espera que resurja su gente debajo la tierra. Son millares de muertos que se han vuelto siembra, buscarán germinar para saltar sus cuentas. Si recién te acercás al dial de la 107.9 de Sierras, aquí estamos con Una Gotita para la Vista Gorda, un poco retrasados hoy, pero con toda la alegría de salir al aire y llegar ahí hasta tu casita. Acabamos de escuchar a Vero Hellman con su recitado, con su poesía, que lleva el nombre de Anda el Galar Resiste. Y el compañero que la acompaña desde la música, Ezequiel Facioli Sosa, uruguayo, con su tema Nuestra Bandera. Todo un sentimiento artiguista ahí desplegado con su música y su poesía, y el acompañamiento de la voz inconfundible y profunda de Vero Hellman, que hoy podemos contar con ella aquí en los estudios de FM Sierra. Y cierra, si estamos deleitándonos con su trabajo, con todo eso que ella ha ido cosechando a través de la poesía, y que ha tenido ahora la posibilidad de entregarlo junto con todo un programa musical. Así que pronto vamos a poder verlas, el viernes, el sábado y el domingo en La Lechuza, o no me quedó bien claro. El domingo, sí. El domingo en La Lechuza, a la tarde. Así que, bueno, están todos invitados y seguramente van a tener la misma alegría y la emoción de escucharla y sentirla a través de su voz, de su sentimiento, de todo eso que ella pone en su trabajo. Y quería preguntarte, Vero, para todos aquellos que les suena raro, ¿no?, lo que es la famosa ronca en los hornillos, que hay un montón de gente que hace pan, otros que hacen huerta, otros que trabajan en la edición de libros, no sé si la palabra es edición, pero impresión sería, de libros, y también la radio, ¿no?, la radio que está vinculada a FM Sierra, es una de las hermanas de FM Sierra, como lo es la Tincu de Mina, que tiene el mismo la misma frecuencia, y también Radio Las Chacras. Hace muy poquito tuvimos una reunión y pudimos reencontrarnos con las ideas y el compromiso del servicio de la radio, y bueno, ojalá que todo eso siga dando sus frutos. Pero volviendo al tema inicial, contanos un poco cómo es ese trabajo que hacen ustedes allá. Y esa es, como os decías, la Ronca es un espacio comunitario, una casa cultural comunitaria que existe hace más o menos 15 años en Los Hornillos, que congrega diferentes proyectos cooperativos, la editorial Tierra del Sur, que sí, imprime y encuaderna y vende libros de diferentes temáticas y autores. ¿Vos trabajás en la radio o en la parte...? Yo estoy en la radio. La radio. La editorial no, solo tenemos, como también edito mis libros, pero eso lo hago en mi casa en San Javier, como compartimos ferias, claro, y otras actividades. Pero mi inserción en La Ronca es por la radio El Grito, que, o sea, la editorial y la panadería, Los Hornitos, la fábrica de galletitas integrales El Faro, la radio El Grito y el último proyecto más nuevo que se sumó, que es una cooperativa de molienda. ¿Molienda de harina? Harinas, diferentes harinas que está arrancando hace... Que se compatibiliza con la panadería, ¿no es cierto? Por supuesto, claro. Después hay un vivero de plantas nativas que ahora está poco activo, digamos, que quedó, que como el grupo que lo estaba sosteniendo quedó un poco desarmado. Y bueno, El Grito como radio está, siempre estuvo relacionado, tiene casi la misma edad, El Grito tiene 13 años. Con las otras actividades. Claro, siempre estuvo vinculado, pero como habitando la casa de La Ronca, digamos, está hace unos 5 años más o menos. Y ahora, perdón, aparte del molino, el último nuevo proyecto, que es un proyecto común que hacemos en conjunto todas las cooperativas, que es una escuela de oficios, que empezó el año pasado. Una escuela de artes y oficios, que tiene diferentes actividades, como empezó con electricidad, carpintería, herrería, el año pasado, y algunas otras cosas que no me acuerdo. Tejido también. Radio también sumamos el año pasado, taller de operación, y este año continuamos con producción radial. También este año continúa el de tejido, el de carpintería, se suma inglés, y ahora se está sumando producción de sonido, o sonido en general, producción musical. Es un chico que está llegado hace poco, que es... Conoce mucho del tema. Mucho, claro. Sonidista. Estoy por estornudar, le cuento a la gente que nos escucha. Y bueno, la verdad que la idea es ser un espacio abierto a la comunidad, que quien se quiera acercar con alguna propuesta tenga su lugar, que como... impulsar ese espíritu cooperativista y de autogestión, de poder hacer las cosas sin esperar o sin depender de que una institución las impulse o las financie, con diferentes, mantenemos diferentes relaciones con el Estado, con las instituciones públicas, pero la idea es esa idea de decir, bueno, si podemos hacerlo por nosotros o nosotras mismas, hagámoslo. Y eso es algo que compartimos en general los diferentes proyectos, y bueno, y sostener el espacio de la casa. Sostenimiento, autogestión, un montón de ejemplos. Estoy seguro que debe estar minado de problemas llevar adelante todos estos emprendimientos, sin lugar a dudas. Vivimos todos en un mismo país que está a la deriva. Desde lo económico cada vez las cosas se complican. No obstante, rescato esto, lo quiero rescatar especialmente, porque quizás la estrategia de la autogestión es algo que envidiable, ¿no? Porque es lo que necesitamos en todos estos pueblos, inclusive en nuestro pueblo de San Pedro. La espera de la dádiva, del plan, de un montón de sistemas que están ligados a la dependencia con el gobierno. No digo que los sistemas de ayuda estén mal, en ningún momento me van a escuchar decir eso, ni a criticarlo. Me parece que son un apoyo para que las personas puedan emprender un montón de actividades, Pero se ve que los resultados, tal cual como se los ve, no son muy... tienen evidentemente no han desarrollado posibilidades. Hace cuánto que estamos recibiendo ayuda a través de planes sociales y bueno, y por ahí ese dinero o no va al lugar donde tiene que ir o no sirve para los emprendimientos. Los hornillos en La Ronca, en esa cooperativa a la cual está haciendo alusión Vero, están desarrollando todas estas actividades hace mucho, hace 5 años o más. La cooperativa tiene más años, y hay un montón de jóvenes que impulsan todo esto y que día a día obtienen su forma de ganar la vida, de llevar el pan a sus casas, a sus hijos, a su gente. Así que quiero destacarlo especialmente en este programa. Y bueno, y ahí está también esta autora, esta poetisa transerrana ya adoptiva, la hemos adoptado, que además va a dejar un hijo transerrano en poco tiempo, que va a transitar por estas... por estos espacios, por nuestros territorios. Y qué lindo, ¿no? Qué lindo que todo esto pueda ser fomentado, vuelvo a repetir, en estos espacios como San Pedro, como Villa Sarmiento, como Conlara, como tantos otros lugares donde hay un montón de jóvenes que por ahí no pueden, o han terminado el secundario, o no pueden seguir estudiando, pero que desde el punto de vista laboral no tienen inserción, porque hay una capacitación que solamente se brinda a expensas de una municipalidad o de un determinado plan que encierra o envuelve una cuestión partidaria. Lo político no es malo, pero lo partidario a veces crea dependencia, y yo creo que eso sí, en algún momento genera relaciones tóxicas, porque mientras no nos den el dinero para el proyecto o el plan, todo queda se va por falsa vía o queda muerto. Así que las felicitaciones a la gente que como vos trabajan ahí en La Ronca, ¿no? En los hornillos, y bueno, y aprovechamos para invitarlos, ¿no? Aquellos que les cree curiosidad, porque todo esto no deja de ser una curiosidad en una tras la sierra, que si no depende del poder establecido por los políticos de turno, aparentemente no podemos movernos a ningún lado. Así que esto es un ejemplo que nos toca y bueno, y nos llama a acercarnos y decir, ¿cómo miércoles hacen ustedes, muchachos, para sobrevivir en tiempos de malaria como lo que estamos viviendo? Totalmente, siempre cualquiera que quiera acercarse, invitada, invitado, se llega, es muy fácil, en Los Hornillos, calle Gladiolos, al fondo, 300 metros para abajo de la ruta, y la calle Gladiolos es la misma que sube para el balneario, pero para abajo. Bueno, yo los invitaría a los dirigentes sociales, a los que ganaron y a los que perdieron en estas elecciones, a que se acerquen a ver cómo es esta historia, ¿no? A ver si se puede replicar con tanto joven que por ahí tenemos en las esquinas de los barrios de San Pedro, de Villa Sarmiento, de Conlara, por decir alguno, San José, y invitarlos a ver cómo es la historia. Me parece que podemos sacar cuestiones muy... muy importante. Bueno, Vero, queremos escuchar por lo menos 2 poemas más tuyos. Dos poemas, ¿no? Más. Sí. Bueno. Dale, vamos. Ya estamos muy exigentes ya a esta altura de la tarde. Me preocupa que tenés que el regreso vos, ¿no? Tengo que regresar a mi casa, es verdad. creo que lo voy a lograr. Bueno. Bueno. Vamos con un poema que, humildemente, ¿no? Se llama 10 instrucciones para no perder las cosquillas. ¿Viste esos días que está todo mal, que sentís que el mundo se viene abajo y que está todo mal y nunca va a mejorar? Que, bueno, creo que a quién no le pasa alguna vez. Por eso. Entonces, para esos días... estas instrucciones. 10 son 10. Opa. Bueno, vamos. ¿Esto va musicalizado al final? Claro, en el recital esto Bueno, les voy a arruinar para quienes vayan y ya no se llevarán la sorpresa. Lo que hicimos fue desparramarlas las instrucciones. No van todas juntas, las fuimos desparramando entre diferentes temas, digamos. Pero ahora las voy a decir todas juntas. Así que quien las escucha ahora, después, y cuando vaya al recital, capaz que se le ocurre alguna más, me la hace llegar. Pero por ahora son 10. Están abiertas las... Están abiertas, las, pueden crecer. Claro. Sí, si a alguien se le ocurre. Bueno, uno. Acuéstese en el suelo con los brazos estirados. Ruede por el pasto. Llene sus manos de tierra y sus pulmones de tormenta. Deje que su cuerpo recuerde. 2. Ría y haga reír para ejercitar la reacción. Hágalo ahora mismo. Si no encuentra motivos, búsquese alguna hormiga compañera que le haga cosquillas en el cuello o en la punta de los pies. Lo pueden hacer en sus casas, no se sientan, no tengan vergüenza. 3. En el momento más serio de una reunión, busque entre la gente una mirada cómplice y sonríale. Cuanto más desubicada la sonrisa, mejor. Si se tienta, deje salir la carcajada. Guardarse la risa es tan peligroso como interrumpir un estornudo. 4. Hable con dulzura. También con las palabras se hace cosquillas. 5. Preste atención a sus sueños, a su interior, a su alrededor. Sienta la música y vuele. 6. Dé y reciba por lo menos un abrazo por día. Si un día le falta, triplique la dosis al día siguiente. Si siente que le cuesta encontrar el momento justo y el lugar indicado, no se desespere. Con la práctica, los abrazos llegan sin esfuerzo en cualquier momento y lugar. 7. Mire al cielo en el atardecer y suspire con gusto. Si está en un lugar cerrado, salga. Si no puede salir, que a veces pasa, imagine. Si no puede imaginar, aprenda. 8. Si siente que su piel hace chispas al entrar en contacto con otra piel, quédese ahí. Dicen que las mejores cosquillas vienen de los besos, del aliento fuerte sobre la piel. 9. Cuando llueva, salga a mojarse. Las gotas son la forma de la lluvia de dar cosquillas a la tierra. Y 10. Si algún espanto le quita las cosquillas, no se aflija. Ellas siempre encuentran el camino para volver. Vamos a hacer unas canciones de este norte comprometido, de este norte insurgente. Soy de un pueblo que es de tierra, solo en ella ve la vida. Son de barro sus manos y los pies que al suelo pisan. Con el agua de sus ojos va moldeándose la arcilla de su destino, marcado por la cruz del sur arriba. Soy de un pueblo que es de tierra y su tierra es prometida. En las negras noches ronda, alambrado de estancias gringas, la tierra para el que trabaja, ya lo dijo el viejo Aretigas. Acá se regó con sangre de las razas negra e india, y ahí calde la estirpe gaucha, sosteniendo las flechillas. Siglo XXI asoma en América Latina. Las cadenas del imperio se transforman, más dominan. A Acá en los campos del norte la situación se agudiza. Hay arados que se rumban en tierras improductivas. Por los senderos del alba hay gente que se organiza, fundando en un tiempo nuevo un lugar para la vida. Una bella unión resurge, se levanta, piensa y grita. La miseria no se aguanta, ya no hay pan ni se mendiga. La miseria no se aguanta, ya no hay pan ni se mendiga. La tierra que estaba sola se la campa y se conquista. La tierra que estaba sola se la campa y se conquista. Vuelve a ser nuestra la tierra, ahora dulce la llovizna, pieses y manos de barro, pieses y manos de barro vienen junto a las semillas. Vuelve a ser nuestra la tierra, ahora dulce la llovizna, soy de un pueblo que es de tierra. Vuelta a surcos florecida. Y algunos son muy buenos bailarines, bailando por un sueño saben brillar. Y aquí estamos en esta nueva edición de Una Gotita para la Vista Gorda, deleitándonos con Vero Hellman y Ezequiel Fascioli Sosa, que prontamente también van a estar dando espectáculos aquí en el Valle, y que estamos invitando a la participación a todo el público de nuestra radio. Lo que escuchamos recién fueron 10 instrucciones para no perder las cosquillas. Y después el tema ocupación, que es un tema que escribió Ezequiel dedicado justamente a una ocupación de tierra, ¿no? Y donde está tu voz también. Y está mi voz, claro, acompañando con algunos recitados que son parte del tema. Y contame, Vero, la poesía, ¿no? Digo, la poesía tiene que servir para algo, tiene que ser para el deleite de la persona que lee o escucha, tiene que tener un sentido de lucha, un sentido social, un reclamo, ¿cómo ves eso? O sea, yo veo que lo tuyo realmente es una poesía dedicada a lograr ciertas conquistas que tienen que ver con lo humano, con lo social, con el trabajo, en contra de la mega minería tóxica, en contra de todo aquello que tiene que ver con empresas multinacionales, con el saqueo, con... Contame, ¿cómo es tu mirada para lograr todo esto que haces? Bueno, qué pregunta. Sí, yo creo que la poesía es un lenguaje. Es un modo de lenguaje que usamos capaz todas las personas, o que tenemos a disposición todas las personas. Que, no sé, muchas veces escuchamos, charlamos con alguien que nos encontramos en la calle, o conocemos a alguien, vamos a tomar mate a la casa de alguien, o de las abuelas, los abuelos, y nos cuentan cosas que les están pasando y usan ese lenguaje de la poesía para nombrar, porque a veces no nos alcanza con contar descriptivamente lo que vemos, como necesitamos otras imágenes, necesitamos un modo de decir, que ese modo de decir poético que quizás da un rodeo, pero es más verdadero, más auténtico, más espejo de lo que nos pasa que si yo te cuento, ¿no?, lo que pienso, lo que me pasó. Me parece que tiene esa fuerza la poesía, de, de nombrar lo que nos pasa de un modo que es muy verdadero y que a veces es más bello, que a veces es más amable, a veces, ¿no? Un modo de nombrar dolores, de nombrar sueños. A mí me nace explicarlo así, como que es la poesía. Entonces, cada quien nombrará lo que le inquieta y lo que vive. Si lo que una persona vive es lo que le preocupa es el trabajo, le preocupa situaciones familiares, capaz que va a escribir poesía sobre eso. A mí me preocupan cosas personales, pero también me inquietan estas cosas del mundo, ¿no? Como estas luchas, esta defensa del agua, de la vida, estas experiencias que vamos creando de autogestión, y bueno, escribo poesía sobre eso y quizás me resulta más fácil o me da más ganas de decirlo de esa manera en un poema que de hacer una nota periodística, aunque hago las dos cosas, o de escribir un ensayo sobre eso, o capaz hago las dos, pero a veces el poema siento que lo puedo expresar desde un lugar que a mí me resulta más potente y más verdadero. Entonces, en ese sentido sí, creo que está bueno, por un lado, el sobre qué escribir, y después, ¿qué haces con eso? Como, ¿dónde lo compartís? Porque también puedes escribir sobre, no sé, el cielo, sobre el atardecer, sobre el sonido del arroyo, del río, y compartirlo en un lugar donde, no sé, vas a la cárcel a leer poesía, y seguramente vas a estar dando algo que pone feliz a mucha gente que está teniendo una vida re dura. Entonces, más allá de sobre qué se escribe, quizás no le moviliza tanto la megaminería como escuchar un poema. Entonces, también hay una cosa de servicio, del compartir la poesía, que es increíble. Y a mí sí me ha pasado que en mis libros, bueno, que eso es lo lindo de producir libros, yo los encuaderno a mano, todo. ¿Los tuyos? Los míos, donde están estos poemas, y que lleguen a lugares impensados, como a una cárcel, por ejemplo, que alguien los lleva y lo comparte, o que lleguen a un lugar como centros de alfabetización de gente adulta, que está aprendiendo a leer por primera vez en su vida con todo lo que eso cuesta. ¿Y eso lo has vivido? Sí, tengo una amiga que se dedica a eso, que trabaja con alfabetización de adultos y hace mesas de libros, comparte mis libros, que para mí es un placer enorme, y la gente se relaciona con el libro. Alguna gente ya sabe leer y está mejorando esa habilidad, gente que no sabe para nada y que solo se relaciona mirando el libro, mirando la forma, mirando el dibujo que hace el poema, escuchándolo, leyéndolo con otra persona, y saber que el poema está presente ahí y en ese momento tan importante, generando alegría ahí, para mí es hermoso. Diga lo que diga el poema también. Vos sabés que yo mencioné a Oscar Guiñazú Álvarez, que fue mi profe en algún momento de literatura en mi secundario acá en Villa Dolores, que fue el creador de como dije antes, de este movimiento que tiene que ver con la literatura aquí en Tras la Sierra. Y bueno, él falleció y en algún momento no me pareció mejor idea de ponerle al espacio educativo de la cárcel de Villa Dolores su nombre, y que lo lleva actualmente. Y bueno, y ahí se pudo comenzar con una biblioteca, y tengo un montón de anécdotas muy muy lindas, ¿no? Claro. Desde ese espacio recuerdo que cuidaban, alguna vez a Pablo le he comentado de que se cuidaban los libros de una manera, bueno, como se puede hacer dentro de una cárcel, sí, o en un lugar de estos donde no pueden desaparecer las cosas y qué sé yo. Y bueno, el regocijo de un interno, no de aprender a leer ni a hablar, porque ahí se alfabetiza también, algo increíble, ¿no? De que las cárceles por ahí, que en la cárcel, que en ese espacio, una persona pueda llegar a aprender a leer y a escribir. Ya ya desde el vamos observamos una deuda social, ¿no? De si una persona tiene que, después de haber cometido un delito, puede incursionar en la posibilidad de aprender a leer, hay algo que está fallando desde lo social. No porque aprenda a leer, sino que llegó ahí para recién tener una escolaridad, sí, básica, es algo que nos interpela, ¿no? Pero el hecho de poder llevar un libro, de regalar un libro desde esos espacios, cuando salí en libertad o mientras estaba cumpliendo la condena, a un hijo, o leerle un párrafo de un libro, es una cosa que solamente aquel que lo ha vivido. Y en tu caso, bueno, el de entregar algo tuyo, que es eso tiene un plus y que yo ni me lo puedo imaginar, ¿no es cierto? O que alguien dé sus primeras letras de como alfabetizado con un libro que es nuestro, ¿no? Debe ser una sensación... Es muy emocionante. Muy especial. Bueno, justamente lo que me pasó fue eso, que una amiga que estudia una carrera que es justamente uruguaya, que estudia educación social, creo que se llama la carrera, tuvo un trabajo en cárceles, y ella llevó libros, y llevó el libro mío, y dice que una de las presas le... como que se lo llevó para leer, y le dice, déjamelo un poco más que no lo terminé. Y mi amiga me dice, pero en realidad yo vi que se lo leyó entero, solo que lo quiere volver a leer. No. Y dice, entonces se lo regalé, como que se lo dejé a ella, porque me pareció que... como, y yo le digo, más vale, como déjalo, como a veces no tengo cantidad de libros. Entonces era, bueno, era el de ella que se lo regaló. Digo, bueno, cuando pueda producir más, te vuelvo a dar para... De para eso, y me parece hermoso, me parece que es un lugar donde como tiene mucho más sentido que esté la poesía, como con esa idea, ¿no? De decir, bueno, de compartir mundos, de compartir los mundos que una vive con mundos distintos, porque si todos viviéramos igual, sería como, nunca aprenderíamos nada. Y yo, en mi vida... he aprendido en eso, en mirarme y reconocerme con gente súper diferente a mí, y eso me ha hecho cambiar un montón de cosas a mí en mi vida. Aprovechando este instante, ¿no? Se me ocurría, hace un tiempo estuve con una persona que está vinculado al área de educación del establecimiento número 8, Villa Dolores, diciendo que habían recibido una donación de 600 libros, y entonces le pregunté si eso había sido en este gobierno, y me dijo que no, que en el gobierno anterior, y que luego no habían recibido más libros. Digo, como para poner al análisis estas cosas, ¿no? Queremos resocializar, pero sin embargo escatimamos estos esfuerzos que son tan importantes. Por eso aprovecho esta ocasión que saltó este tema. Esto no ha sido no hemos hablado con Vero, hemos hablado 5 minutos antes de que empezara el programa. Digo, aquel que tenga un libro, pero no el libro ese que no lo quiere leer nadie, o que lo tienen ahí porque a nadie le gusta, sino algún libro que les guste, algún libro que le pueda servir realmente a una persona, que se lo acerquen a la biblioteca de la cárcel, o se acercan a la puerta y hablan ahí con quien sea, un oficial de servicio, qué sé yo, y piden hablar con el que está a cargo de la parte educativa, y seguramente le van a hacer algún o un recibito, algo como que queda constancia de que uno lo ha donado, para que eso no vaya a otro bolsillo o a otra persona que quizás no lo necesite tanto como un privado de la libertad. Es una sensación muy especial, supongo yo, la que se siente estar desvinculado de sus afectos, de su vida, y de pronto la literatura, la buena literatura, nos tiene que seguramente hacer reflexionar sobre lo que hemos hecho mal, y también brindarnos la posibilidad de un nuevo horizonte, que de hecho eso verdaderamente ocurre. Sí, sí, tal cual, y un espacio de placer, ¿no? Y un espacio de placer, sí, sí. En una vida que por ahí eso está orientada a que no haya placer, bueno, tener un momento de placer con una lectura y de encontrarse y de también la, ¿no? Como... cualquiera puede leer, nadie es no merecedor de leer. Así que Bueno, buenísimo. Yo no estoy haciendo libros. No es porque estés acá, pero a mí me parece que ese tipo de literatura es lo que realmente a mí me gusta. O sea, que pienso que tiene que tener un sentido social, o por lo menos esa es mi idea. Cuando me hablas del pajarito, de la llamita, del pétalo, del perfume, de la flor, qué sé yo, no deja de ser, no me deja de dar sensaciones, pero no me da ganas de seguir leyendo. Pero si alguien me da su punto de vista sobre una cuestión social que está mal y su posibilidad de revertirla, o simplemente cuenta un hecho histórico a través de la poesía que nos vincule con nuestra realidad actual, eso si bien no soy un gran lector, debería serlo, pero veo que hay mucha gente joven que de una manera muy especial se aferra a los libros, y eso además sé que los libros, que la computadora nunca va a superar al libro escrito en un papel. Eso lo he comprobado y creo que a muchos les pasa. Te quería preguntar algo, Vero. ¿Qué sí. cosas te indignan? Que tienen que ver con eso que vos haces, ¿no? Un poco dijiste, ¿no? El problema sí. de la mega minería, qué sé yo. Pero digo, hay cosas que realmente te revuelven las tripas y que te hacen que agarres una lapicera y te pongas a escribir. Bueno, sí, un poco esas cosas a gran escala, ¿no? Como todo un gran sistema que prioriza el lucro sobre la salud, que como permite que aparte de que mucha gente lo incorpora sin prácticamente tomar una decisión, pero alguna gente toma esa decisión, ¿no? De envenenar conscientemente. Eso sí, por un lado, y después algo que pasa más sutil y que pasa como nos va atravesando, que es como esa sensación de sentir que no podemos estar en desacuerdo, ¿no? Como a veces nos pasa, eso más que, no sé, me indigna que me fumiguen, pero también me indigna más como de un dolor que se genere un vínculo con mis vecinas o vecinas, según por el cual, si no estamos de acuerdo por lo que sea, por nuestra mirada política, por nuestra opinión sobre un cierto tema, por de dónde nacimos, parezca que no compartimos algo y no podemos compartir nada, ¿no? Esa sensación de como que si no estamos de acuerdo somos enemigas, y eso me duele profundamente. Me parece como que no nos tenemos que dejar en eso, que tenemos que recordar que podemos como querernos, compartir, reírnos con gente con la que no estamos de acuerdo en un montón de cosas, como no nos dejemos como ganar esa idea de que porque estamos tenemos una diferencia no podemos conversar. ¿Y eso está un poco implícito en lo que escribís, en lo que haces? Y yo creo que sí, como esa... Sí, de alguna manera sí, como la inquietud por fortalecer, por hacer visibles esos lazos que nos unen, ¿no? Como que están los tejidos, que bueno, sobre todo entre mujeres pasa mucho, ¿no? Como a las mujeres nos enseñan mucho a rivalizar entre nosotras, a esa idea, ¿no? Como de nos vamos a pelear, o que tenemos que competir por el amor del príncipe, como y a sentirnos mal por un montón de cosas. Como creo que no sé si hay alguna mujer que en algún momento de su vida no sienta que está en falta, que hizo algo mal, ¿no? Como cualquier cosa, por cómo te vestís, si te vestís muy recatada, estás mal, si te vestís muy provocadora, estás mal, si salís mucho, alguien te va a mirar mal. Si no salís nunca, también. Si tenés muchos novios, si no tenés ninguno, si te gustan los... Como mucho los hombres, no. Pero si te gustan las mujeres, estás mal también. Como siempre hay algo. Si no tenés hijos, algo está mal en vos por ser mujer. Si tenés demasiados, también. Si lo tuviste muy joven, si lo tuviste muy grande. Entonces, creo que eso que nos pasa a todas en común, en vez de acercarnos, muchas veces nos divide. Y miramos mal a la vecina, miramos mal a la prima, en vez de decir, che, al final estamos todas sufriendo por algo que alguien nos dijo que era como que teníamos que ser, cuando en realidad podemos ser de mil maneras y ser hermanas y ser amigas. Y bueno, lo mismo con nuestros vecinos hombres, o entre hombres supongo que también. Eso, y yo escribo bastante sobre eso, esos vínculos, y creo que se extiende hacia los seres no humanos, ¿no? O sea, eso lo aprendí mucho trabajando justamente con familias campesinas, como para el... como vos escuchás como lo que cuentan, no sé, por lo menos... yo viví en Santiago del Estero y compartí bastante con familias del movimiento campesino de Santiago del Estero, y te dicen, bueno, las cabras también participan en la lucha, como que si perdemos nuestra tierra, las cabras también pierden su tierra, y han salido a marchar con cabras, ¿no? Las cabras, los árboles, y de hecho es así, ellos los alimentan, los crían, sí. Entonces, bueno, como esa mirada que tenemos a veces tan de como lo humano es superior a... También me parece que rompe tejidos que tienen que ver con un modo de vida que por ahí a veces es más despojado, más austero, y nos acostumbramos mucho a buscar ciertas comodidades. Pero bueno, no sé, en mi experiencia personal, crecí en la ciudad con un montón de acceso a esas comodidades y no me hacía feliz. Y lo deselegí y salí a buscar como... esa relación con la tierra, con el campo, que en mi familia estaba, no sé, hacía como 4 generaciones que se habían ido del campo. Bueno, ese destino hace que nosotros podamos escucharte y deleitarnos con tu poesía. Le vamos a dar un final al programa de hoy. Antes quiero... hay otra persona que me ha adulado en el día de hoy. Yo no sé si alguien me va a pasar también la gorra, no sé. Romina dice, cada vez mejor este programa. Dice, supongo que con ese cada vez mejor quiere decir que tiene mucho para mejorar. No sé cómo lo interpretás vos. Y que lo escucha siempre también. No, sí, lo escucha siempre. Me parece que nos marca un poco todos los errores. Está bien. Pero por ahora ha sido muy condescendiente y habla de eso. Quería aprovechar, bueno, un beso, un cariño inmenso para Romina. Y para todos los que nos están escuchando, antes de que, o sea, el programa lo vas a terminar vos con un nuevo recitado, pero quería aprovechar estas circunstancias para enviar un inmenso saludo a los internos de la Unidad Penitenciaria número 8 Villa Dolores y a los docentes, ¿no? A los docentes que hacen posible la alfabetización y el trabajo, el tema este de la posibilidad de que las personas privadas de la libertad accedan a buena literatura. Creo que lo celebramos todos y me parece que se lo debe potenciar. Es importantísima la actividad literaria, que se puede desarrollar ahí, no solamente leyendo, sino que también pueden trabajar escribiendo. Así que yo hoy, con todo esto de que se demoró un poco el programa, no lo presenté a Pablo, creo que siempre está en los controles, en la producción y todo. Mi nombre es Carlos y me estoy despidiendo, nos estamos despidiendo hasta el próximo programa de Una Gotita para la Vista Gorda. Pero ¿quién va a sellar este encuentro tan fructífero hoy con Vero Hellman? Va a ser la propia autora con uno de sus escritos. Muchas gracias, Vero. Se llama Arañas y va a ir seguido de un tema de Ezequiel, con quien vamos a actuar este fin de semana, que se llama El Carnaval del Sexto Siglo, que también justamente cierra el disco el tema ese. El poema Arañas lo escribí justamente también para un 8 de marzo, pensando en esos tejidos entre mujeres, pero entre seres humanos también. El tejido es la forma de la transformación. Aprendiendo de las arañas, transformamos nuestra energía en sustento vital. A través de nuestras manos transformamos el mundo. Entrelazamos hilos de diferentes colores y tamaños para crear nuevos sentidos en las cosas y en las vidas. Con sabiduría de araña hacemos nacer lazos de nuestros cuerpos y nos unimos a otras y otros. Entrelazamos compañerismos de diferentes colores y tamaños para firmarnos en la tierra y volar colgadas entre las nubes. Tejemos con nuestros pasos una diversidad de historias. Historias telarañas. Son fuertes, pero no siempre se ven. El mundo dominante impone palabras y miradas unívocas, e impone silencios a quienes tenemos otras palabras y miradas. A través de los tejidos, expresamos los sentidos que el mundo de arriba quiere hacernos callar. Hilamos fragmentos de nuestras vidas y buscamos formas de decir con el cuerpo, de forjar libertades. Las historias que tejemos crecen y forman redes. Redes que contienen todos los brillos y todas las experiencias, que nos impulsan los vuelos y nos atajan las caídas. Una trama de historias cantadas, bailadas y dibujadas colectivamente. Una vez tejidas, estas redes resisten mucho peso, todo el peso del mundo, del otro mundo posible, que paso a paso y mano a mano estamos aprendiendo a construir. A carnaval yo me voy a ir con toditos mis hermanos. Pacha me espera con su reír y la abundancia en sus manos. A carnaval yo me voy a ir con toditos mis hermanos. Pacha me espera con su reír y la abundancia en sus manos. Esta es mi tierra con su latir, río por venas viajando. Yo soy del sur y pa' vivir me asienta bien cualquier lado. El sexto siglo de resistir, hermanita, está llegando. Hay que soltarse, dejar sentir, lo nuevo se hace bailando. El sexto siglo de resistir, hermanita, está llegando. Hay que soltarse, dejar sentir, lo nuevo se hace bailando. Y en la vía Yala va a resurgir nuevo canto esperanzado. En esta lucha vamos a huir quebradas, selvas y llanos. Y en la vía Yala va a resurgir nuevo canto esperanzado. En esta lucha vamos a unir quebradas, selvas y llanos. Y quien aún el compartir no se le ha enseñado, en nuestra escuela va a rendir divisiones y quebrados. Y quien aún el compartir no se le ha enseñado, en nuestra escuela va a rendir divisiones y quebrados. ¡Ja, ja! ¡Ah, no! Que dividiendo se multiplica también, hay que aprender a compartir, compañera. Pa' carnaval yo me voy a ir con toditos mis hermanos. Pacha me espera con su reír y la abundancia en sus manos. El sexto siglo de resistir, hermanitos, está llegando. Hay que soltarse, dejar sentir, lo nuevo se hace bailando. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Para la vista gorda.